Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Muy buenos días, amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos ya arrancando la emisión número 151 de su informativo Zona Cultura. Un saludo fraterno a todas las personas que están ya conectados con nosotros en 100.9 FM, 940 AM y por supuesto la www.casadelacultura.gov.es. De manera especial, un fuerte abrazo a las personas que escuchan este informativo fuera de la provincia y también fuera del territorio ecuatoriano a través de ese sitio web, la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que les mandamos un fuerte abrazo. Estamos en emisión, como les señalaba, 151 y en un día bastante curioso. Martes 13, un día en el cual dicen, no te cases ni te embarques. Saludamos también a Andrés Molina, ¿cómo estás? Buenos días, Andrés. Muy buenos días, amigos, amigos, bienvenidos a Zona Cultura, la más grande energía les mandamos desde la radio para que empiecen bien su día y comiencen sus actividades con la mejor emoción. Sí, no le hagamos caso a esto del martes 13, hagamos nosotros, seamos más propositivos y hagamos que las cosas fluyan y que las cosas se den de nosotros. Dejémonos un poco aparte la superstición. Bueno, en esta mañana les comentamos que de igual forma tendremos una hora de programación con todas las noticias culturales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Quito, del país, y luego a partir de las 8 de la mañana nuestro espacio de opinión y entrevista. La mañana un poco fría, cielo encapotado en la capital de los ecuatorianos, en el norte tráfico fluido, lo que he podido evidenciar mientras me trasladaba acá a las instalaciones de la radio. En el sur, ¿qué sucede, Andrés? Sí, el tráfico igualmente fluido, ya se ve que las vacaciones están ya desarrollándose, ya no hay tantos chicos que van a los colegios, entonces el tráfico fluido ya se ve un poco menos de gente. El día de ayer la gente estaba aglomerada en los buses, en los ecovías, estaban... Tú nos comentabas que cada uno tenía con ese rostro de propio del feriado, ¿no? Todos regresan como cansados, gastados, un poco como con la presencia del lunes mismo, ¿no? Algo sí, así, pero ya este martes ya se evidencia otra cara, otra mejor. Ya fueron a descansar entonces. Sí. Bueno, amigos, el día de hoy vamos también a recordarles que el Pico y Placa ya está operando en la ciudad de Quito. No se olvide, hoy estamos en día martes. Esta restricción vehicular para este día es para aquellos vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 3 y 4. No deben circular desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. Y la segunda jornada desde las 16:00 hasta las 19:30. Tome en cuenta que el perímetro de su aplicación está limitado por las principales avenidas de la ciudad. En el lado occidental, por la avenida Mariscal Sucre. En el sur, avenida Morán Valverde. Oriente, avenida Simón Bolívar. Y en el norte cerramos este circuito con la avenida Diego de Vázquez. Existen parqueaderos donde usted puede hacer uso de estos espacios y dejar su automotor. En el condado se encuentra ubicado en la calle La Esperanza y avenida Mariscal Sucre, en Carapungo, en la Panamericana Norte y avenida Simón Bolívar, en Zambisa, en la avenida de las Palmeras, cerca al redondel de Zambisa, y finalmente en el sector de Cuscungo. Para las personas que vienen del Valle, en la autopista General Rumiñahui, en el sector de Monjas. Ahí están estos espacios donde usted puede dejar su automotor hasta que pase el tiempo del pico y placa. Y tome en cuenta que ya desde el mes de septiembre se ha anunciado, las principales autoridades locales han anunciado que arrancará el no circula, una medida en el cual será durante todo el día si su vehículo cuenta con un número designado, no circulará ese día durante todo el día. Así que tenga muy en cuenta eso, un poco En septiembre muchas personas regresarán a clases, a sus actividades normales, así que usted ya vaya planificando cómo va a ser su plan de movilidad a partir de septiembre. Tenemos ya la hora exacta, las 7 de la mañana y 5 minutos, 7 de la mañana y 5 minutos. Revisamos brevemente lo que la Agencia Metropolitana de Tránsito nos informa en este momento. Nos indican que una unidad de trolebús se encuentra averiada sobre la avenida Maldonado a la altura del viaducto en el sentido sur-norte. Personal operativo ya se encuentra en el sector para controlar este percance. También queremos indicarle que en el mes de agosto los vehículos cuyo último número de su placa sea 7 deben realizar su revisión técnica vehicular obligatoria y posterior matriculación. No se olvide eso en cada una de las unidades que tiene nuestra ciudad. Existen los centros de revisión vehicular en la Florida Alta, así como también en Quitumbe, en el sur. Así que tome muy en cuenta estas medidas. ¿Qué es lo que pasa en cuanto a las carreteras, avenidas y principales calles alrededor de la ciudad de Quito, Andrés? Por favor. El EQ911 nos comenta que el trabajo en el sector de Yaguana, Papayac, Tabaice continúan. Se permite la circulación de 12 a 1 de la tarde y 6 a 7 de la mañana. Las rutas alternas son Lago Agrio, Ibaeza, Inápura, Tena, Ambato, Quito. Las rutas de Pichincha, Napo y Orellana están completamente habilitadas. Las recomendaciones de siempre a los señores conductores, respetar las señales de tránsito, a los señores peatones, utilizar los pasos cebras y los puentes peatonales para que no haya incidentes en la capital. En la ciudad de Quito todos pudimos ser testigos, las personas que nos quedamos este fin de semana aquí, que los vientos están soplando bastante fuertes. Y esto, el Dinami nos indica que continuarán estas ráfagas de viento en el callejón interandino, al menos en los próximos días. Es probable que en sectores específicos su velocidad se incremente. Actualmente en el callejón interandino hay ráfagas que van de 25 kilómetros por hora hasta incluso 50 kilómetros por hora. Muy fuerte. Así que tenga muy en cuenta esto, ¿no? Cierre y asegure puertas y ventanas y también retire todos aquellos objetos que puedan caer a la calle. Debe alejarse usted de cornisas, muros, árboles o vallas publicitarias, sobre todo los árboles, ¿no? Hemos visto en algunas ocasiones que árboles han sido desprendidos desde sus raíces e impactados con automotores que se han parqueado alrededor de estos para protegerse un poco del sol y tener sombra, así que tenga muy en cuenta eso, ¿no? Los vientos fuertes continuarán en la ciudad. En el callejón interandino, la radiación ultravioleta el día de hoy estará variando entre 6 y 13 puntos. Entre alta y extremadamente alta. En el litoral ecuatoriano de 7 a 9 puntos, en la Amazonía de 6 a 8 puntos y en la región insular de 6 a 9 puntos. Así que muy en cuenta eso también. Para este día el sol continuará bastante fuerte en nuestra ciudad. Lleve su sombrilla, hidrátese por favor, utilice protector solar y cuide bastante a los pequeños, así como también a las personas adultas mayores, porque son uno de los en la población son el sector vulnerable también por sus propias condiciones. 7 de la mañana y 8 minutos, aquí arrancamos ya con la información. Titulares en Zona Cultura. Bueno, este 13 de agosto le contamos que se conmemora el Día Mundial del Clarinetista, además del Día Mundial del Zurdo. La Casa de la Cultura y sus 75 años con nuevas reflexiones hacia las culturas e identidades. Ecuador Creativo plantea alcanzar más del 3% del PIB de la economía nacional para el 2021. Ecuador vivió un feriado con números positivos. El 1 de septiembre se cierra la convocatoria para participar en el sexto certamen de tuitrelatos. Con gran éxito arrancó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el Festival Internacional Quito Blues 2019. Este miércoles el colectivo Teatro Ensayo presenta la obra 5 centavitos de felicidad. La Cinemateca Nacional presenta desde este jueves el Festival Internacional de Cine de Quito. Pastaza busca actores para participar en El Camino a Loja. Libro 20 historias que parecen cuentos de Jandel Guayasamín en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el ámbito internacional estaremos haciendo un recorrido por París y le contaremos sobre una muestra interesante que presenta fotos bastante íntimas y también antes desconocidas de Marilyn Monroe. En nuestro espacio de opinión y entrevista, recuerde esto, desde las 8 de la mañana estaremos aquí en nuestra cabina con artistas, gestores culturales y diferentes personalidades que nos acompañan con su trabajo, con su información. Hoy estaremos hablando sobre la 10ª edición del Salsa Congress. Ya arranca aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana esta semana. Y nos acompañarán sus organizadoras. Estaremos junto a Lucy Romero y Gabriela Granda. El primer workshop nacional de jóvenes empresarios se desarrollará esta semana con la participación de varios exponentes nacionales e internacionales. Hablaremos al respecto con Leonardo Astudillo, ingeniero, y el máster de Administración de Negocios. Al cierre le contamos sobre la muestra Artistas Desarmando las Guerras, por un pacto de ternura con la Madre Tierra. Ricardo Taco Lobato nos acompaña para contarnos sobre esta exposición y también sobre otras temáticas. Esta es la propuesta informativa para este martes 13 de agosto aquí en su informativo Zona Cultura. Recuerden, 100.9 FM y 940 AM. También usted puede participar. Marque el 2220-966 y nos cuenta sobre aquellas actividades artísticas y culturales que se encuentra desarrollando en esta semana para que el público lo pueda acompañar. A partir de las 7:30 de la mañana estamos ya con habilitada la línea telefónica para que pueda acompañarnos. Vamos a arrancar ya 7:12. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 13 de agosto se conmemora el Día Mundial del Clarinetista y el Día Mundial del Zurdo, fecha para recordar las hazañas y dificultades que padecen esta parte de la sociedad. El 13 de agosto se celebra el Día Mundial del Clarinetista, en conmemoración del nacimiento del inventor del clarinete, Johann Christoph Denner, quien fue inventor de este instrumento en el año de 1698. Desarrollando un instrumento llamado chalemieu, los primeros clarinetes que han sobrevivido son los fabricados por su hijo, Jacob Denner. Hacer cosas tan sencillas como usar una tijera o utilizar un sacapuntas se convierte en toda una odisea para las personas zurdas. Ser zurdo en un mundo diseñado para diestros puede ser un gran reto. Es por eso que cada 13 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Zurdos, una celebración que tiene dos versiones sobre su origen. La primera dice que ese día se fundó la Organización Internacional de Zurdos en la ciudad de Topeka, en Kansas, en 1975. Y la otra versión apunta que ese día nació en Londres el Club de Zurdos de Londres, en el año 1976. Un organismo encargado de deshacer los mitos y supersticiones en torno a quienes escriben con la izquierda. En la actualidad, el 10% de la población mundial es zurda. Los estudios indican que el fenómeno es más común en los hombres, en un 13%, en las mujeres en un 9%. Otro porcentaje curioso, el 22% de los gemelos idénticos son zurdos. Hace no muchos años, ser zurdo era visto con malos ojos, hasta el punto de que se les ataba la mano izquierda a los niños, para forzarles a que escribieran con la derecha. Hoy en día la situación se ha normalizado, las cosas han cambiado y ser zurdo está considerado incluso como una genialidad. El hemisferio cerebral izquierdo, que controla el lado derecho, se relaciona al discurso, lengua, escritura, lógica, matemáticas y ciencia. Aquí está el modo de pensamiento lineal, mientras que el hemisferio cerebral derecho, que controla la mano izquierda, abarca la música, el arte, la creatividad, opinión, emociones y el ingenio. En tal sentido, varios estudios muestran que los zurdos suelen ser personas más creativas y visuales. Pero por otro lado, nadie puede negar la buena fama que han ganado en el deporte, sobre todo en disciplinas individuales como el fútbol, el tenis o el boxeo. Entre los personajes a nivel mundial, en 1946 muere en Londres Herbert George Wells, conocido como H.G. Wells, escritor británico famoso por sus novelas de ciencia ficción. En 1895 escribió su primera novela de éxito, La máquina del tiempo, a la que siguieron muchas otras, como El hombre invisible en 1897, La guerra de los mundos. Muchas de sus obras han sido llevadas al cine. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. 7:16 a.m. Vamos ya con la información de nuestro querido Ecuador, su arte y su cultura aquí en 100.9 FM. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de sus radios 100.9 de Cultura FM y 940M, llevó a cabo un programa especial por el aniversario 75 de la institución, así como por el Día Nacional de la Cultura. Al programa asistieron y se realizaron contactos telefónicos con varios actores y gestores culturales, además de contar con la presencia del presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán. Allí está la Casa de la Cultura Ecuatoriana, obra nuestra, acaso la única auténticamente nuestra. De allí salió la cultura joven que nos alimenta en ciencias, artes, literatura y sobre todo plástica y artesanía. Desde allí nos acercamos al pueblo ecuatoriano, atrajimos la cultura extranjera en todos los niveles. No es cierta la acusación de academismo ni de enclaustración. En la calle, en el campo, el coro, el ballet, el teatro, la investigación folclórica, las exposiciones artesanales que nos revelaron a nosotros mismos lo que podíamos y lo que valíamos. Dejamos desde entonces de ser la tierra de nadie en la cultura sobre la que se hacía un arco aéreo de Bogotá a Lima, de Lima a Bogotá. La Casa de la Cultura Ecuatoriana cumplió 75 años de vida institucional el pasado 9 de agosto, pues gracias a la pujanza de hombres y mujeres vinculados con la cultura, entre ellos Benjamín Carrión. En aquel entonces, en 1942, los intelectuales consideraron que luego de los problemas suscitados en el país, no eran otra cosa que un sauce podado, y que la buena tierra, el abono y el riego que necesitaban era la cultura, y aquí nació la teoría de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El catedrático Nelson Riascos, que se dio cita al programa radial, señaló que decir 75 años es rápido. Sin embargo, tras los 75 años hay una historia compleja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, llena de avatares y, sobre todo, una institución que no es rentable porque la cultura no lo es.

Parque Chimbilla, que la economía naranja en la actualidad llega al 1,93% del Producto Interno Bruto del Ecuador. El secretario de Estado puntualizó esta cifra durante la presentación de Ecuador Creativo, un ambicioso plan integral del Gobierno Nacional para el fomento a la cultura y el cual busca incidir positivamente en los índices macroeconómicos mediante la dinamización de las empresas culturales y las industrias creativas a escala nacional. Al referirse a este programa y a sus potenciales beneficiarios, el primer mandatario del país, Lenín Moreno Garcés, señaló su admiración a la gestión de los actores y gestores del sector cultural. Son gente que nos entregan su vida, lo mejor de la creatividad, innovación y talento, todos los días. Lo hacen con mucho sacrificio que lamentablemente pocas veces ha sido bien remunerado, indicó el presidente ante los distintos representantes del trabajo artístico y cultural que asistieron al evento. Las industrias de las ideas mueven el mundo y la protección de ella es la posibilidad de construir esta economía naranja. Son 10 millones de empleos en Latinoamérica que genera. No podemos estar fuera de esa lógica. Por eso nos hemos planteado objetivos, afirmó el ministro Velasco, e informó que con esta iniciativa se pretende alcanzar más del 3% del Producto Interno Bruto en el 2020. Con la implementación de Ecuador Creativo, el Gobierno Nacional del Ecuador impulsa el desarrollo de iniciativas y empresas creativas dedicadas a la gestión y producción sostenible de bienes y servicios artístico-culturales mediante la construcción, política, planes, mecanismos de fomento en beneficio de la actividad económica de todos los actores del sector cultural del país y acorde a lo establecido en la Ley Orgánica de Cultura, que dispone crear estrategias para que las personas, instituciones y empresas que inviertan, apoyen, desarrollen y financien procesos, servicios y actividades artísticas y culturales. De otro lado, a partir de la suscripción del acuerdo ministerial con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, se presentará, según lo establece el artículo 118 de la Ley Orgánica de Cultura, la lista con las partidas de exoneración de tributos al comercio exterior de bienes para uso artístico y cultural importados por personas naturales o jurídicas, lo cual ha sido consensuado en mesas temáticas con representantes de cada sector de la industria cultural, de los importadores privados y del Sistema Nacional de Cultura. Ecuador Creativo también contempla que las instituciones del Sistema Nacional de Cultura, entre ellos los gobiernos locales y regionales, destinen al menos el 50% de lo invertido en la contratación de artistas y agrupaciones internacionales para sus pares ecuatorianos en los espectáculos y eventos culturales acorde a lo dispuesto al artículo 119 de la Ley Orgánica de Cultura. Vamos a continuar con la información y ahora les queremos contar que del 9 al 11 de agosto Ecuador tuvo tiempo para disfrutar de la cultura y la naturaleza del país en el feriado del 10 de agosto. Durante estos días de descanso, el Ministerio de Gobierno operó con un plan de control que ya presenta datos y números. Los primeros reportes preliminares del último fin de semana señalan que el feriado del 10 de agosto a nivel nacional presentó la movilización de 147.518 personas en transporte público. En controles en terminales se revisaron 1.179 unidades de transporte público intra e interprovincial, verificándose que 207 vehículos incumplían con la normativa, por lo que no se les permitió su salida. En cuanto a lo positivo del feriado, es que se han registrado 0 pasajeros fallecidos en transportes públicos, manteniendo la tendencia en los 7 feriados anteriores. El servicio de emergencias EQ911 atendió 38.825 llamadas de emergencias, del cual 47.545 fueron llamadas inadecuadas, es decir, el 42,79% del total.

En esta sexta edición del certamen Tweet Relatos, tendrá dos categorías, la general y la especial, el Puig. Como novedad este año, el fallo del jurado y la entrega de los premios se realizarán en el mes de noviembre, coincidiendo con la presentación de los premios literarios y de investigación del Puig, por lo que el plazo de presentación de los microrelatos se amplía considerablemente. Las obras a presentarse deberán limitarse al espacio de un tuit, incluyendo en el mismo el hashtag #TweetRelatoHN en el caso de participar en la categoría general, o #TweetRelatoHNPPuig para participar en la categoría especial. Se excluirán aquellos relatos que la organización considere ofensivos o discriminatorios hacia cualquier persona por motivos de sexo, raza o religión. Se permitirán tantas obras como el autor quiera y puedan presentar desde una misma cuenta de Twitter, en la categoría general o en la categoría especial Puig. Las participaciones podrán ser en castellano como en valenciano. Deberán ser seguidores de las cuentas @HortaNoticias y @AgendaHorta. El jurado escogerá de entre todos los participantes tres autores finalistas en la categoría general y dos más en la categoría especial. De entre ellos se elegirán a los ganadores de cada una de estas categorías. Los tweets de relato ganadores serán escogidos por su originalidad y creatividad, así como por su capacidad de contar una historia en tan pocas palabras y por el buen uso de la lengua escogida. En el caso de la categoría especial se tendrá muy en cuenta además su referencia al municipio del Puig. Los nombres de los finalistas de cada categoría se harán públicos el viernes 13 de septiembre de este año en el Twitter @HortaNoticias y @AgendaHorta. También se hará público en la página del Facebook de hortanoticias.com y a través de una noticia que publicará ese mismo día ese portal de información en la comarca de La Horta. Los finalistas deberán prever su presencia en la gala de celebración el 27 de septiembre en el Puig de Santa María. En el transcurso de dicha gala se anunciará el nombre del ganador de cada categoría y se hará la entrega de los premios. Quienes desean tener mayor información sobre esta convocatoria puede dirigirse a la página www.hortonoticias.com. En la casa. Oficialmente arrancó la mañana y tarde de este lunes 12 de agosto la 12ª edición del Festival Internacional de Quito Blues 2019. El Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura acogió la rueda de prensa donde sus principales personeros brindaron todos los detalles de los artistas y expositores que tendrán hasta el 17 de agosto. Estamos ahora dando la bienvenida a una 12ª edición del Quito Blues. De tanto trabajo, pues estamos llegando a una edición más, a querer cumplir como se ha venido haciendo. Cabe recalcar, casi siempre menciono esto, pero es creo importante hablar que somos un proyecto que tenemos los archivos, tenemos en videos, tenemos los comentarios, todo tenemos guardado, que somos considerados como uno de los mejores festivales de blues de Latinoamérica. Y con estas palabras dio la bienvenida a la rueda de prensa del 12º Festival Internacional Quito Blues, su productor, el músico y guitarrista Patricio Recalde. Desde el Teatro Prometeo se aperturó desde este lunes 12 las jornadas con varios grupos que se presentaron en el escenario. En horas de la tarde, esta conversación con los medios de comunicación, donde se resaltó las temáticas que se presentarán y la historia que conlleva esta nueva edición del Quito Blues. de este festival, que lo ven como uno de los mejores festivales de blues de Latinoamérica. Como nos pusieron también Capital Epicentro, Epicentro del Blues Latinoamericano. Se han desarrollado muchísimas cosas, demasiadas. Festivales multidisciplinario, tenemos diferentes actividades con diferentes coordinadores. Ustedes vieron hace un ratito también aquí grafitis, el coordinador es Isaac. Está también pintura, esta es la primera muestra que vamos a hacer, que es blues sobre lienzo. Está la coordinadora, la Gaby Recalde. Quito Blues es considerado por la prensa extranjera y nacional como uno de los mejores festivales de blues de Latinoamérica. Festival multidisciplinario que cuenta con expresión artística de graffiti, fotografía, baile, poesía, tatuaje e interacciones con el público y los artistas. Los foros donde se tratarán precisamente estas temáticas a través de clínicas, talleres, conferencias, congresos y más actividades. Este es un festival de talla internacional que cada vez logra expandirse más. Está el Quito Blues y en México. Estamos en México del 3, 4, 5 y 6 de octubre. Estamos trabajando muchísimo con eso. Son 2 años de trabajo y ya se cristalizó. Y ha sido muy bonita la apertura de este país, hermano, que lo considero como mi segundo país. Asimismo, quiero darles la sorpresa ya casi oficial. Hoy vamos a hablar y en estos días vamos a hablar. Estamos ya con el blues. También en la segunda semana de febrero vamos a estar en Chile con el Quito Blues Chile en La Serena. Por su parte, Kadasha Laume, cantante colombiana, invitada a este evento en calidad de presentadora, es artista profesional, vive, siente y busca expandir el género del blues en Latinoamérica. Blutónica, somos 4 chicas emprendedoras que hemos luchado por salir adelante con el blues en Colombia, que no ha sido fácil porque pues hoy en día hay un sistema que impone otros ritmos, otros géneros y dejan a un lado algunas cosas, pero nosotros como jóvenes y que estamos ahí, que nos gusta, hemos estado moviéndonos muchísimo y somos una familia. De hecho, ya nos conocemos varias bandas en Cali, vamos para el Medellín Blues Festival. Les dejamos con la cordial invitación. Este martes continúa en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en su Teatro Prometeo, el Quito Blues. A partir de las 11 de la mañana y hasta las 21 horas, usted puede disfrutar de bandas de Chile, Uruguay, Estados Unidos, Costa Rica, Argentina, Rusia, Rumania, Inglaterra, Perú, Colombia, Canadá, Brasil y Ecuador. Y desde el jueves 15 al sábado 17, el Parque del Arbolito acoge estas presentaciones de 12 a 22 horas. Tenemos de Brasil a Blusadas. A Blusadas es una banda, una de las bandas que van a dar mucho que hablar. Ellas cierran el día sábado, este día sábado, sábado 17 en el Parque El Arbolito. Vamos a tener una gran banda que mucha gente que tenemos unos añitos más, pues son de Chile. Agua Turbia, ellos estuvieron tocando en los años 70, una banda muy reconocida con el rock, la psicodelia y el blues. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, amigos, ahí lo tienen, todo lo que arranca ya con el Festival Quito Blues aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos preguntaban ayer las personas del público un poco curiosos sobre la ubicación del Teatro Prometeo. Les debemos recordar que se encuentra ubicado en la avenida 6 de diciembre, está en el costado sur de la casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Del edificio administrativo al lado sur se encuentra el Teatro Prometeo. Usted puede llegar al sector, a ese espacio, y ahí es donde tiene ya lugar este festival Quito Blues, así que no se lo puede perder. Como lo señalaban en la nota, uno de los festivales con más renombre a nivel latinoamericano, el Quito Blues. 7:43 PM. Cambiamos de tema y ahora hablamos sobre el teatro ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ellos presentan este miércoles a partir de las 7 PM su mega obra 5 Centavitos de Felicidad. Como temática principal en esta obra, a través de la música y la danza, se hace una reflexión sobre la realidad social del país, las condiciones de vida actuales en Latinoamérica. Quiero compararle a la vida 5 centavitos de felicidad. Tenemos el estreno, decía, de esta obra, una obra que se llama 5 centavitos de felicidad. felicidad. Algunos han cuestionado este título. Es una obra de creación colectiva, es una obra que trata de una problemática latinoamericana, ¿no? Y que nos ha servido el título Cinco Centavitos de Felicidad para renegar de cinco centavos de felicidad. Queremos no solo cinco centavitos de felicidad. Aunque me mate la angustia, que sabe. Y ese es el compendio general de la obra que presenta mañana a partir de las 7 de la noche el grupo de teatro ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Cinco Centavitos de Felicidad. Así nos lo cuenta el director de teatro ensayo Antonio Ordóñez. Cinco Centavitos es un título que llama una profunda reflexión sobre nuestra realidad social, las condiciones que se viven en Ecuador y en Latinoamérica. Pero si usted se pregunta por qué el nombre de esta obra, he aquí la respuesta. Este bolero es un bolero que es creado por un señor Ulloa y que es muy difundido por JJ, Julio Jaramillo. Y entonces todo el mundo, ¿quién no conoce Cinco Centavitos de Felicidad? La obra, ¿no es cierto? El bolero. Este, nuestra obra empieza con eso, ¿no? Empieza con eso y hay una suerte de vodevil al comienzo donde están bailando este bolero, ¿no? Y en el transcurso de la obra se reniega de estos cinco centavitos de felicidad. La obra dirigida por Antonio Ordóñez y con coreografía de Marisa Cretenier es una puesta en escena con música y danza, poesía con grandes pensadores de la época. Varias fueron las actividades del teatro ensayo que han realizado en los últimos meses. Precisamente, la exposición que finalizó hace pocos días, donde se recopiló las labores de tantos años, todo un conjunto de memorias. Acabamos de hacer una exposición en la Casa de la Cultura donde se han enseñado los 55 años de vida del teatro ensayo y que ha sido muy bien visitada, ha sido visitada por mucha gente y estamos muy satisfechos de haber hecho conocer toda esta actividad durante 55 años. Yo pertenecía al grupo Sánsicos, yo estaba todavía en el Colegio Mejía, ¿no? Y me había juntado a este grupo de medio locos sánsicos, ¿no? Que hacían un trabajo muy interesante. Era un grupo de rebeldes. En un mes especial, en la celebración del aniversario 75 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este es el mensaje especial que deja el maestro Antonio Ordóñez para la continuidad de un trabajo por y para el arte del país. Hay que regocijarnos todos de que la Casa de la Cultura esté viva desde hace 75 años, ¿no? Y hay que seguir bregando para que la Casa de la Cultura no pierda su autonomía. Viva más de estos 75 años y autónoma. Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad. Les dejamos con la cordial invitación. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Cinco Centavitos de Felicidad con el Teatro Ensayo. Este miércoles 14 de agosto, 19 horas. Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad. La obra está muy, muy, muy linda. Hay danza, hay teatro, hay de todo. Y pienso que al público le va a gustar mucho. Esta obra se estrena el miércoles 14, aspiramos a tener el Teatro Nacional lleno, es un teatro difícil de llenar porque es muy grande, pero aspiramos a que sí vengan. Están todos invitados, es una entrada libre, hay que solamente acceder al pase de cortesía, pero es libre, totalmente libre la entrada. Quiero comprarle a la vida para la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alex Mora. Bueno, usted recuerde que los pases de cortesía se encuentran aquí en la instalación de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede venir acá y acercarse a llevar estos pases. Con cada uno de ellos pueden ingresar dos personas a esta obra, Cinco Centavitos, que se trata de un estreno. La primera ocasión que lo van a presentar va a ser por todo lo alto en el Teatro Nacional. Y ahora vamos a hablar de cine y desde este jueves arranca en la Casa de la Cultura el Festival Internacional de Cine de Quito, conocido por sus siglas siglas como FICQ 2019. Este es un trabajo desarrollado por la Escuela de Cine de la Universidad de las Américas con el respaldo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de su Cinemateca Nacional. Más detalles te lo presentamos a continuación. La Cinemateca Nacional Ulises de Estrella será una vez más la sede del cuarto Festival Internacional de Cine de Quito FIC, organizado por la Escuela de Cine de la Universidad de las Américas UDLA. Arrancando este viernes 16 y hasta el domingo 25 de agosto, la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco mostrará la diversidad de largometrajes y cortometrajes que forman parte de esta programación. Son diferentes temáticas seleccionadas luego de un extenso proceso de convocatoria abierta y curaduría de producciones de Brasil, Ecuador, Chile, Argentina, República Dominicana, México, Alemania, España, Grecia, entre otros. La programación de estos cortometrajes se agruparon por temáticas en 5 programas. En Corto Joven, Inocencia Interrumpida. Los personajes se encuentran en una posición que está al borde del cambio inminente. Todos viven una situación o un encuentro que lo transformará definitivamente y los dejará morir al final. Corto Joven 2, Oscuridad Vital, historias que llevan a una profunda reflexión sobre lo que significa el ser humano en el nacimiento y evolución tecnológica. Corto Joven 3, Entre Sueño y Pesadilla, un acercamiento a nuestras memorias, sueños, ingenuidades, clichés, anhelos y fantasmas. Almohadón de plumas y copillas de porpén. Corto Joven 4, Otros Caminos, qué hacer ante un sistema que cierra el paso, que cierra cada vez más el cerco y que deja todo sin aire para respirar. Los personajes de este cuarto programa han escogido otros caminos que se mueven entre marcas. Corto Joven 5, Empoderadas, la lucha femenina se muestra personificada en tres mujeres de tres historias muy distintas que se unen en un mismo punto, la reivindicación de su fuerza. Tres mujeres que muestran las múltiples caras que puede tener la injusticia con la relación del poder en el mundo. El sábado 17 desde las 11, el programa Cortos 2 para niños, con La Batalla de los Alpes, Sin Gravedad, Mi Cuerpo, Una Luz en la Noche, La Cazadora y el Ave, Amamos a los Animales, El Increíble Artidamo, Prodigo y Vía Crucis. El domingo 18, Alphonse, Citibank de Alemania. A las 15, Corto Joven 1 con Inocencia Interrumpida. 17, Corto Joven 5 con Empoderadas. Y 19:30, Julie de España. Lunes 19, a las 11 de la mañana, Corto Joven 1. 17 horas, Corto Joven 4. Y 19:30, Invierno Malo. Viernes 23, a las 11, Alexei de Croacia, Circuito Suiza 9. 17 horas, programa musical visual. Y 19:30, Dream Martina de Chile. Y finalmente, sábado 24, a las 11, El Caso Kuriev de Bulgaria. 16 horas, Me Llamo Jeanette de España, con Miguel Ángel Tobías. Y en la clausura, A Song of Man de Ecuador. Y en el cierre, el domingo 25, a las 15 horas, Nieble de Culpa de México, de Cuento de Verano. 17 horas, la ganadora de la competencia oficial Ópera Prima. Y 19 horas, Julie, España, de 109 minutos. No se lo pierda, visite la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y acompáñenos en el FIC, Festival Internacional de Cine de Quito, cuarto festival. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 53 minutos, continuamos con información. Luego de revisar las postulaciones de la convocatoria del Programa Nacional Camino a Loja, Pastaza ya cuenta con su obra ganadora. Se trata de Pastaza hilando su historia. Este miércoles 14 de agosto, la ciudad de Puyo cambia su dinámica. En las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Pastaza, se llevará a cabo la inscripción para el casting de Pastaza, hilando su historia, un trabajo escénico de Elizabeth Angol, obra ganadora de la convocatoria del Programa Nacional Camino a Loja. Wagner Tello, director provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, señala que escogieron este trabajo para que participe en el Camino a Loja por su carácter identitario con la provincia, pues su contenido está cargado de historia, cultura y patrimonio de Pastaza. Habla sobre una batalla que hubo acá por los años 1600, por ahí más o menos, que es la batalla de Pindoyaco, y luego de eso la fundación de Puyo. Ese es el primer cuadro. El segundo cuadro más o menos va en lo que es la llegada de los colonos, la provincialización de Pastaza, la llegada de los colonos para abrir las carreteras y todo eso. El tercer cuadro va sobre la marcha indígena que se gestó acá para el reconocimiento de los territorios. Eso fue el gobierno de Rodrigo Borja. Y la tercera, y el cuarto último cuadro es el turismo y la cultura de Pastaza. La inscripción dará inicio este miércoles 14 de agosto. En total, en el elenco participarán 20 personas, cada una con un papel a desempeñar. Es lo que nosotros queremos, ya lo escribimos con los datos, ya hay las fichas y ya proceder nosotros a hacer un cronograma ya de selección ya para los actores. Y ahí en una semana ya vamos a estar ya con todo. Entonces, solo va a ser acá en Pastaza, vamos a tener acá 5 presentaciones. Pero obviamente, yo creo que la obra pues reúne todos los requisitos, debería estar en nuestros escenarios. El Programa Nacional Camino a Loja es una previa al Festival Internacional de Artes Vivas Loja, prevista a desarrollarse en el mes de noviembre y es llevado a cabo por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Esta previa, por ley, es organizada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de sus diversos núcleos provinciales del país. La convocatoria estuvo abierta hasta el 14 de julio en las categorías de remontaje de obra, estreno de obra de elenco y educación no formal para Cañar, Santa Elena y Tungurahua. Asimismo, la convocatoria contempla las categorías estreno de obras de director escénico nacional y conformación de elencos locales para las provincias de Sucumbíos, Santo Domingo de los Áchilas, Bolívar, Pastaza y Morona, Santiago. En el mundo. 7:57 nos vamos con noticias internacional. Marilyn Monroe llegó a París a deslumbrar con sus formas, colores y texturas, en una muestra fotográfica que presenta la vida de la actriz estadounidense captada en momentos públicos e íntimos. Sex Symbols de los años 50, así se le caracterizó por muchos años a Marilyn Monroe en la industria cinematográfica y del entretenimiento de Estados Unidos. Este 5 de agosto se cumplirán ya 57 años de la muerte del artista, tras su suicidio se hizo su mito. La muestra Diva Marilyn, presenta en la Galería Joseph del barrio parisino La Marais, cuenta con fotografías de André Denis, Sam Shaw, aquel que tomó la famosa fotografía de Marilyn con el vestido blanco levantado por el aire del metro, Milton Green, con quien la actriz creó una firma para gestionar su imagen, y Bear Strand, el último en fotografiar a Marilyn antes de su muerte. En la exposición se conoce más acerca de Norma Jane Baker, alias Marilyn Monroe, desde su nacimiento en 1926, pasando por su infancia de huérfana hasta su fallecimiento. Al principio se pueden ver imágenes de una niña de cabello oscuro y rizado, con una sonrisa inocente. Un documento presenta sus medidas a los 16 años, cuando empieza su carrera como modelo. En él se pueden leer: Cabello indisciplinado, se recomienda decoloración y permanente. El momento más conmovedor de la exposición es la última sesión, un instante histórico de la fotografía del siglo XXI entre Bear Stearns y la estrella. Una sección de la galería muestra a Norma Jean a los 36 años, desnuda, sin maquillaje en toda su pureza. Se trata de clichés que el fotógrafo vende a la revista Vogue. Pasan 2 días y una noche juntos, tomando 2.571 fotos. Sin embargo, en ese momento Marilyn se encuentra muy frágil. Fallece 6 semanas después.